buenas tardes, desde Signe y Arit Capital, les saludamos a través del micrófono, estamos listos para informarle. No, hombre, si ustedes veían lo que pasa en esta cabina, antes, durante y después de la del programa. Como yo, jovenísimo. Se queda por la historia, ¿no? Como contestación de respuesta inmediata. Más rápido que inmediatamente. Ahí te va, primo. Bueno, en esta mesa de trabajo, como siempre, mi compañero y amigo, Arcimiro, buenas tardes. Buenas tardes, Octavio. Buenas tardes a nuestro escucha de aquí estamos para llevar la noticia fresca, lo que sucedió esta mañana. Como en el mercado, frasquecita y del día. Así es. Hoy es en el país el que venden así, ¿no? Que anuncian así. Ok. Bueno, estamos exactamente a... exactamente un día, y ya de mañana a las 24 horas, se habrá de cerrar lo que viene siendo la campaña, si es que alguno no lo había notado, hubo campaña electoral, los partidos se promocionaron, digo, para aquellos pocos, o muchos, no sé, cada quien sabe lo que hacen. Y se tuvo la suerte, desdicha o lo que sea, según el punto de vista de quien lo haya vivido o sufrido. Mañana es el final, ahora hay que esperar solamente el día de las elecciones. El día de las elecciones, que ese es muy importante, es justamente el día de la gran encuesta, como lo hemos comentado durante algunos días durante este periodo. Bueno, pues todos, no hay uno solo, yo no quiero saber cuál, no se proclame como ganador. Algunos hablan de los cierres de campaña más espectaculares que se hayan dado en la historia, ya lo decían ayer algunas gentes que estuvieron aquí en esta mesa de trabajo. No, así de otra manera lo han dicho otros candidatos que han cerrado campaña de la misma forma. Nombre apoteótico aquello que parecía que venían caminando desde la sierra desde hace 48 horas a paso, cansado, pero con la frente en alto para apoyar a su candidato y así gritar lo que tenían que gritar en el lugar adecuado. Cada quien se destinaba el triunfo, cada quien ha dicho que será el triunfalón. Pues sí, tiene que ser, ¿no? Y finalmente en ese tenor siguen todavía las cosas, hasta mañana a las 24 horas, en la que tendremos que entrar en un receso de reflexión, y eso sí es serio. Creo que debemos entrar en un estado de reflexión claro, preciso, objetivo de lo que es lo que queremos en cada municipio, desde que cual acaba. Ah, además, un saludo al doctor Héctor Aguiar, un gran amigo, por ahí nos mandó un mail o algo así, de ser muchachos de... ¿Cómo se llama? No, el programa pasado, hombre. ¿Cómo se llama? ¡El Gallinero! Oiga, les mando un saludo, vamos. Gracias, Héctor, allá te mandamos un saludo a ti y a toda tu gente. Bueno, pues le decía, llegó el momento entonces de reflexionar en serio, qué es lo que tenemos que decidir para cada uno de los municipios. Desde Tecuala, Caconeta, Tuxpan, San Blas, Rosa Morada, Ruiz, todos esos lugares, Compostela, Islán, Amatlán de Cañas, Aguacatlán, Jalisco, Nayarit, que probablemente esté aquí el candidato en el PRI, en unos minutos más, Compostela, San Pedro de Agonilla, Santa María del Oro, Bahía de Banderas, bueno, si está camino, no se vayan a sentir, no creo que haya ninguno. No los contemos los dos, pero bueno, todos deben de tener ya más o menos una visión de cada una de las personalidades de las gentes que quieren servirle a su pueblo. Y es eso, servirle a su pueblo. Y bueno, por aquello de que es decisivo, ¿no? Es decisivo. Por lo tanto, el Instituto Estatal Electoral de Nayarit dice estar preparado para estas elecciones que habrán de darse el próximo 6 de julio. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Úñiga, afirmó que se encuentran preparados para este próximo domingo, donde se darán a poner a consideración todos los candidatos en los comicios intermedios del 6 de julio, donde los mayoritas, y únicamente los mayoritas, elegiremos 18 diputados de mayoría, 12 de representación proporcional, ahí dice la historia, entonces más allá total, 18 diputados de mayoría, 18, 12 de representación proporcional, y 2 a una persona que está abusadísima en eso, ¿no? 20 presidentes, 2, 18 señores. Ah, ok, 18 pues. 20 presidentes municipales y 138 regidores. ¿O imaginas en Oaxaca? 570 municipios. Ponle promedio, ponle un promedio mínimo, mínimo, güey. De 6 por municipio, 3.000 regidores. Todavía no está la ley así por fortuna. Por fortuna, a suceder, estaría la gente hablando de, digo, para que vea la proporción de cada uno de los estados. 570 municipios allá en Oaxaca, lo que le digo en promedio aproximadamente, le daría cerca de 3.000 regidores en votación. Tonero de papel de boletos y todo esto. Aquí son, la verdad, de un estado pequeño, de los más pequeños, la escala, el mayorito, son los más pequeños, ¿no? Pero todavía ni políticamente hablando. Bueno. Pero no por ello menos importante, el presidente del organismo electoral en Yahid, el Sergio López Úñiga, dijo que la seguridad y transparencia en los 20 municipios se encuentran garantizadas. Lo que nosotros hacemos como Instituto Electoral es enviar un oficio con la ubicación de la casilla a las autoridades de seguridad pública, tanto a nivel municipal como estatal, para que ellos establezcan las medidas de seguridad y los rondines que se tengan que hacer. No te asustes, no tiene nada, no les puede ni tocar si usted no violenta la ley. Es cierto que, por cierto, alguna maestra me dijo, ya no lo comento, no, porque si ya me trajeron y me pusieron una buena friega, los famosos, ¿cómo le llaman? Robocop, ahora los están en las motos. Oye, son dueños de Nayarit. Llegan, agarran, esposan, golpean, suben y van para arriba y me vale y todo. Así que usado sí, los familiares de los motos juntas, agua, esa bola está. No. No, mejor no la digo, pero ten su cuidado, no es una sola vez que me lo han comentado y ahora un maestro, no es su segundo, a lo mejor lo van a ubicar y dice, otra, le damos otra calentadita para que se le quite los ojos. Pero no, es que sí, cuando ya vean tres, ya sé cuáles son los mejores de las motos. Ah, se sienten y no olvides. Esto es capital, lo de las famosas motos que entran sus botones acá para arriba, parecen. No, parecen de veras, no, la verdad. Pero no se vale que me dice del número de personas. Es como aquel que estaba golpeando uno solo, ¿verdad? Tres. Dije, vieja, ¿qué pasó? No, hombre, pasa, no están tres poniéndole en cola a un cuate. ¿Y qué hiciste con un aguantón en el pie? ¿Y qué pasó? Yo me puse una piedra entre los cuatro. Algo así. Entonces, ya, cuidado, bueno, pienso que a lo mejor trate de actuar lo más naturalmente posible, si no tiene nada que ocultar o no hay nada que, pues siga su camino tranquilo, seguramente me lo van a notar. Pero si ya lo detectaron, está bien que siga su camino, ¿no? Con toda normalidad. Bueno, en el estado de Nayarit, el día de las elecciones, serán instaladas 1.200 casillas en todo el estado y estarán atendidas por 8.540 personas. Todos mayoritas. Estarán 876 observadores electorales, 53 visitadores electorales, más los partidos políticos tienen derecho a nombrar dos propietarios y un suplente por cada una de las casillas. Es importante, muy importante, que todos los candidatos, para no sentirse defraudados, tengan representantes de cada una de las casillas. Es esto. Que ese documento, el acta final de escrutinio que será al final de la jornada, sea firmada por sus representantes o impugnada por los mismos. Es de suma importancia que tengan todos los candidatos representantes de casillas para evitar suspicacias al final de la jornada electoral. Ayer lo comentamos con las personas que nos acompañaron, y es que tienen representantes en todas las casillas, porque de otra manera se está poniendo en duda, en tela de juicio, a personas provalionistas que están en las mesas electorales recibiendo la sufragio de cada uno de los ciudadanos. Y no se vale que después de la jornada electoral algunos arguyen que han sido robados cuando sus representantes han firmado el acta de escrutinio final y después se dicen que esas no tienen validez. Es muy importante que los pobres candidatos tengan representantes en cada una de las casillas. Pues casi suyas. Soy de Julio, vamos a votar todos, ¿no? Creo que es muy importante. ¿Vamos bien? Seguimos. Bueno, pues todo, como les decía, todos los candidatos están ahorita en camino hacia el triunfo. Me espera solamente el 7 de julio para tomar sus nuevas responsabilidades, a decir de cada uno de los candidatos. Por lo menos eso sentir de la gran mayoría que en los últimos tiempos hemos platicado con ellos, ¿verdad? Apoteótico cierre de campaña, excelente resultado de la gente, desconcierto en unos, alegría en otros porque continúa y sigan creciendo, otros porque necesitan un cambio urgente en esta administración, en los municipios o en diferentes municipios, otros con que se han sido ratificados, otros que quieren repetir, y así vemos diferentes factores en cada uno de los municipios, dependiendo cómo le vaya la feria, es como se manifiestan. Esperemos el escrutinio final, que va a ser el próximo 6 de julio. Bueno, ayer preguntando, le gustó al doctor, pero tenía que decirlo, hoy todos los medios de comunicación lo sacan a relucir que Jaime Cervantes Rivera le hace todavía una invitación a Miguel Ángel Navarro Quintero a declinar para evitar otra derrota. Así le dijo, se lo dije y se puso, me dijo, no, haz eso, contestó más o menos tranquilo, más o menos tranquilo, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Tenía que comentarlo, lo acabamos de escuchar de viva voz de Jaime Cervantes Rivera, invitando al doctor a que declinara porque dijo que le puede dar no el que le infrinjan otra derrota más. Así lo dijo Jaime Cervantes, que coste, que no son mis palabras, ahí está la grabación. Si la quieren, se las ponemos. Pero bueno, creo que lo escuché perfectamente el día de ayer. Hasta eso no se sintió por ambiguo el doctor. Dijo, no, hombre, yo no caigo en ese tipo de garrito. Yo soy una persona política de altos vuelos que no voy a aplicarme en pequeñeces. Y los dos han sido legisladores dos veces, Bueno, pues el candidato del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Tepic, Jaime Cervantes Rivera, está invitando todavía al doctor Miguel Ángel Navarro a que ante el escenario de una derrota inminente que se avizora para la coalición Juntos por el Bien de Todos, en Tepic dijo, Navarro Quintero decline su candidatura a favor de Jaime Cervantes Rivera. Lo dijo ayer en conferencia de prensa, ahí. Enfatizó que Navarro debe sumarse a su candidatura para así evitar una derrota más y por consiguiente la muerte política de su proyecto. Textualmente lo dijo así. Quiero hacer un llamado de veras muy respetuosa al doctor Miguel Ángel Navarro Quintero. Decirle que el tiempo de Miguel Ángel fue en el 2005. Yo creo que a Miguel Ángel le faltó agallas. Los aliados que tuvo les cayó el 20 muy tarde. Prácticamente los últimos días optaron por apretar el paso y no lo lograron. En aquel entonces era el 2005, en busca de la gobernatura. Ese tiempo ya no es de Miguel Ángel, ese tiempo es de un servidor, dijo. Creo que la campaña de Miguel Ángel ya no levantó. Ayer vimos un cierre muy desairado por la población que en el 2005 se volcó en el municipio. Y yo, lo dijo Jaime Cervantes Rivera, lo quiero invitar a que así como yo lo apoyé con todo en el año de 2005, hoy lo invito a que decline en favor de mi candidatura, de la candidatura de un servidor que sí tiene realmente posibilidades. Atentamente, Jaime Cervantes Rivera. Corte, regresamos, creo. Pero si aceptan a Yarita, no, tampoco era aceptar a Yarita, no sé bien. Son país. Bueno, yo tengo que ser un doble y dije, ya ni vienen a buscar a mí. No creo que no lo dan, no se lo vuelven aquí en la radio. Los ubico a la avenida Juárez 160. Aquí estoy. Uy, no, como digo, ni un poquito. Moto, ahorita. Y de repente viene una moto que entra todo lo que da, pues no lo tienen por mí, Un problema. Ya logré morir, dijo. Bueno, jóvenes deben de crecer sanamente. Y para eso, en ese tiempo, tiene que ser las lluvias, el calor, hacer que los alimentos, bueno, pues se descompongan, como decimos comúnmente, rápidamente, evite comprar en los puestos de la calle si no están debidamente higiénicos. Es muy dudoso que un alimento que se extenda, y lo digo con todo respeto para la gente que se gana la vida en estos lugares, por lo menos mantengan cubierto todos los alimentos que van a vender, y los gentes y los jóvenes a veces no miren las consecuencias de lo que se puede progresar en una enfermedad, como un asunto de diarrea, que después se viene una deshidratación, se viene problemas severos, se van haciendo graves. Oiga, por cierto, ayer le volví a liberar a Navarro Quintanas. ¿Qué traen con el doctor? Es un buen tipo, hombre. Pues sí, está con su misión grande de servir a nadie. Dice el Senado que no se puede servir, el diputado general también se puede servir. Pero él quiere estar aquí con su gente, echando unos frijolitos con chile, unos con queso, rico, sabroso. Y ahora Pati Castillo le dice mentiroso, Navarro Quintanas. Pues qué fue, ¿qué traen ahora? ¿De qué se trata? El Jaime Cervantes Rivera dice que decline su candidatura porque le van a infringir una derrota que no va a saber ni por dónde le va a llegar. Ahora Pati Castillo le dice mentiroso, hombre, ¿cómo es posible? No. Y ahí platicamos con el doctor, estuvo en esta mesa. Tranquilo, sereno, el hombre. Apoteótico, cierre de campaña, según me decía, ¿verdad? Como nunca se había visto en la historia de Nayarit. Y bueno, cada quien dice lo mismo, el de enfrente estaba diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Creo que donde nada se llegaba hasta el cerro de San Juan, bueno, cada quien le da la dimensión que quiere darle, el que los crea, el que estuvo, vea y vio lo que realmente pasó, lo demás es pura idea calenturienta de los candidatos, ¿no? Bueno, el partido es nacional. ¿Hoy suena la Acción Nacional? Sí, en Tepic, y mañana en la Guadalajara, en Tepic. Bandera Banderas, me llama, está ahí Vicente Fox con Marcos Salón, para el cierre de campaña. ¿Y esa ayuda? Pues allá, ahí es a lo mejor allá nos ayuda a ellos. Okay. Aquí estará mañana, él mismo, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Germán Martínez Cáceres. Vamos a ver qué les ayuda. Supongo que no, sí. Bueno, estaba en ese asunto que decía Pati Castillo, decía que él veía que las campañas, ella veía, perdón, que las campañas ya están sacando las varitas mágicas. Pues hay quienes dicen que van a dotar de agua a todos los habitantes de Tepic en menos de 6 meses. Con todo respeto para Pati Castillo, ni ellos son inocentes de la política, ni la gente menos. Aquellos que le llegaron con esa varita mágica, ni les creyeron, los escucharon también. Son muchos años en que nos han mentido, muchísimos, de los partidos que usted crea, nos han mentido, todas las promesas han sido incumplidas, todas, gran parte de las promesas son incumplidas, algunas quedan a medias, algunas quedan solamente intenciones, hay gente bien intencionada, pero no se ha podido todavía conjuntar los intereses de un pueblo, por los intereses partidistas o de grupo, todavía no. Pero bueno, esas varitas mágicas que dice Pablo Castillo, me dicen, apagó el que lo escuchó, no es cierto, ¿eh? Son las que son más inteligentes de lo que ellas creen. Los mayoristas son los más inteligentes de lo que los políticos creen. Por eso que ahorita está en una conferencia de prensa con su dirigente nacional, Luis Maldonado, aquí en el restaurante. ¿Es su dirigente nacional? Luis Maldonado. Dice que apoyar a los adolescentes en organizar equipos para vigilar los votos el día de la jornada electoral. Eso es lo que dijo hace unos minutos, al menos hasta donde yo pude captar. Me salí de la conferencia para venir aquí al noticiero, y eso fue lo que estaba diciendo el dirigente. Estaba el dirigente estatal, Saúl Paredes, estaba el secretario de organización de Luis Paredes y la diputada Patricia Castillo Romero. Vamos a ver un fuerte comercial, nosotros regresamos dentro de 2-3 minutos, creo. los estudios, dando el mismo trato de equidad y pluralidad en ese noticiero, aunque hoy era reiterativo y tenía que hacerlo. Hemos estado en esta mesa de trabajo, casi todos los candidatos del PRI han estado los que quisieron venir, algunos no quisieron venir, y luego son honestos. Los del PAN, los que quisieron venir, no hacen lo mismo, ¿verdad? Seferino Cantán fue el único que se aventó el tiro. Los demás no sé, le tienen miedo, o algo pasó, o hay quien no tiene tiempo, ¿verdad? O no quiere. Del PRS, ayer estuve la primera mesa llena, también estuvo el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, el doctor Ricardo Bertrand, que va por la marcación 4 para la regiduría, y estuvo Vladimir Valenzuela, está Estado Cervantes en Rivera, Jaime Cervantes, todos los partidos políticos, han querido Patricia Castillo, después de ahí estuvo en esta mesa, bueno, agarró, ¿no? Como que se subió el caballo, empezó a echar, bueno, cada quien. Pero bienvenidas las opiniones, como serán también bienvenidas las opiniones esta tarde. Hemos invitado, bajo ese sentido de equidad, a Carlos Hernández Ibarría. ¿Ah? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, otra vez gracias por invitarme a esta mesa permanente de la democracia. Gracias, te agradezco mucho. Bueno, es lo que hemos intentado hacer, sabedores de que el respeto es el valor fundamental, un derecho común en donde inician los de los demás. Carlos, preparado para una diputación, ya va de 5-5. Pues aparentemente voy de 5-5, aparentemente mi propuesta va amarrada en todos los sentidos. Quiero decirte que tuve algunas dudas jurídicas, fue tanto el acoso que sobre mi persona hubo respecto a que si tenía deudas pendientes. Acuérdate aquella famosísima entrevista que tuvimos, Roberto Sandoval, un servidor en la televisión, donde él decía que yo era un ratero y se comprometió a un mes después de la entrevista a conseguir las pruebas, y obviamente quedó como un mentiroso porque ya va para 3 años y... Oye, sí, yo lo que sí, papi, que tú eres un mentiroso, Navarro Quintero. Bueno, aquí, discúlpame, pero me han encontrado 3 minutos de mentiroso todo el mundo. Adelante. Bueno, yo creo que sí tiene razón en hacer ese análisis. La diferencia es que yo estuve en un acto público, en la televisión en vivo, y ahí se declaró que iban a conseguir las cosas en un mes, fue de su propia boca, y hace casi 2 años, y eso no es cierto. Entonces yo no estoy afirmando lo que supongo, estoy afirmando lo que públicamente fue expresado, y hasta la fecha sigue vigente. Pero es lo más importante. Lo más importante es lo que tú dices. Bueno, yo no le creo que haya acudido al Congreso, no le creo que haya acudido con certeza, porque... Pues después de que fue revisada la historia de mi vida, los expedientes de cuando fui secretario de Desarrollo Rural, ahora que se comprobó que todo fue manejado con transparencia, yo lo sabía, pero había que demostrarlo públicamente, ya lo he dicho públicamente, que yo creo que... ¿Cuántas observaciones te hicieron, Carlos? Ya son tantas que... No, no son muchas. Todas las cosas sanadas, yo te quiero decir que más o menos... fueron unos 10 cartones llenos de respuestas, más para cuidar lo que implica eso. 10 cartones de documentos donde yo tuve que demostrar pues que efectivamente hubo un manejo transparente. ¿Pero qué me da eso ahora que tengo toda la posibilidad del Congreso? Esa es una buena pregunta, y disculpa que te interrumpa, porque, bueno, el pasado es pasado y es irremediable, y eso ya quedó ahí. Nosotros queremos diputados propositivos. Ya una vez tuvieron, y fue una mala experiencia, cuando el Ejecutivo estaba contra el Legislativo, o viceversa, el Legislativo contra el Ejecutivo. ¿Y sabes quiénes perdimos? Los mayoristas. Ni ganó Pedro Ferrín, ni ganó el Legislativo de ese momento. Lo único que hicieron es parar el tren, y lo dejaron estacionado y cargado, y todo se echó a perder. Mira, a mí me da mucho gusto venir contigo, y yo no sé si me da más gusto cuando estamos de acuerdo, o me da más gusto cuando estamos en desacuerdo. Permíteme decirte que en este caso me da mucho gusto que estamos en desacuerdo. Bien, te voy a decir por qué. Tú revisa los parámetros de lo que tú quieras, de obra pública, de servicios, de seguridad, de apoyo al campo, de presupuestos, y así realmente llegando a la gente. Yo te aseguro que nuestro gobierno, del que yo fui secretario de Desarrollo Rural, ha sido en toda la historia de ahí el que más obra pública tuvo, el que levantó como ninguno los niveles de infraestructura, el que hizo como nadie trabajo en el sector público, el que propició y permitió como nadie la democracia, el que llevó a los niveles de transparencia a Nayarit como nunca se han llevado, el que provocó que estuviéramos en los primeros lugares a nivel nacional de seguridad pública, el que hizo que no existiera ningún asalto bancario. Pues si yo te hablo de todo esto con pruebas contundentes que están a la hora que la gente lo quiera demostrar, y tú me dices que fue un problema el hecho que estuviéramos en debate con el Congreso, yo te diría que quisiera que regresara el debate, porque me lo digo, ¿no? Estos tres años sin debate se ha estancado. Hemos regresado a un nivel de inseguridad terrible. Las inversiones de lo que se habla son aquellas que tienen la secuela de lo que se inició con Tenso Guerrero. Que la libertad de prensa hoy no se da de la manera que se daba antes. Entonces yo te quiero reiterar que el debate político entre los poderes es lo más sano para la democracia. Por eso permíteme en este caso no estar de acuerdo contigo. Bueno, finalmente el debate político es importante, pero dile a la gente que ganamos con el debate político. No, nada. ¿Cómo lo ganamos? Y eso también quiero seguir en desacuerdo contigo. El debate político es el procedimiento mediante el cual las fuerzas políticas manifiesta cada quien su punto de vista. Y cuando solo hay un punto de vista, nos exponemos a las dictaduras o a las decisiones unipersonales, que en este momento es el riesgo que estamos corriendo. Yo te quiero decir algo muy claro aquí, en el caso de Tupic. Ahorita estamos hablando principalmente al norte del Estado, que también se puso parte de Tupic. Así es. Te quiero poner el caso del famosísimo Nuevo Dial, que algunos le decimos Nuevo Dial. Que quien venga de Tupic y se meta a ese terrible artefacto arquitectónico que nos hicieron, sabe que la circulación empeoró y que empeorar la circulación de Tepic nos costó muchos millones de pesos, y se ocupa ser muy ingenioso para metiéndole tanto dinero entorpecer el tráfico de la ciudad más importante del Estado. ¿Y qué pasó? Ahí no hubo un diálogo, no hubo un debate. Como no lo está viendo en el nuevo dial que se anuncia o se amenaza en el caso de la Cruz, yo creo que el debate es importantísimo. Ojalá alguien hubiera escuchado a la gente, a los vecinos que se organizaron de la zona sanitaria de Tepic. Primero, para que no pusieran en riesgo de piedra todos los negocios que eran y están todavía en riesgo de quebrar, gracias a ese adecuado vial. Y segundo, para que una enorme cantidad de dinero se hubiera dedicado a que la gente ahorita en las colonias tuviera agua potable, tuviera mejor drenaje, tuvieran empedrado, tuvieran pavimento y tuvieran luz pública. A los dos, porque está ahí el edificio del Grupo Alca, que lo defiendes con tanta denuncia, lo satanizas con tanta denuncia. Mira, el Grupo tiene capacidad económica para comprar toda la cuadra, y creo que ya van por esa. Mira, resulta que esa es una de las pocas esquinas donde el Grupo Alca no vende nada. Esas son oficinas administrativas, tienen su propio estacionamiento, no perdieron la vista, pues ahí no les publicó nada porque no se vende nada. Donde se vende, sacan los suplentes, una Coca-Cola, se vende el Alca Trail, el Alca del diputado. ¿Qué piensa hacer con un diputado de no sé, de choque a un diputado propositivo? ¿Cuál sería lo que más le conviene a Carlos Hernández Ibarría? Que supongo está pensando por los mayoritos y para los mayoritos. Mira, un diputado que ataque la voluntad popular. ¿Qué quiere el pueblo? El pueblo quiere un diputado gachón, pero si el pueblo quiere, me pide que sea un diputado gachón, pues tendría que cumplir ese mandato. Si el pueblo campesino quiere que yo le regrese la tranquilidad de la cuestión fitosanitaria y sociosanitaria que se ha empeorado, pues yo haré esa lucha. Si el pueblo quiere que Nayarit recupere uno de los primeros lugares a nivel nacional en bajar recursos para el campo, eso seré. Si el pueblo quiere que encabece las luchas a la hora que quiera un gobernante imponer un muro vial y quiere que yo me confronte a su favor, yo me voy a confrontar. Yo voy a ser el diputado que el pueblo quiera. Yo voy a encabezar las luchas populares. Yo no voy a andar diciendo que no, que sí, solamente porque me lo pida otro de los órganos de gobierno. Los diputados no estamos para eso. Los diputados estamos para encabezar la lucha popular porque somos sus representantes más directos, más legítimos. Somos constitucionalmente la voz del pueblo. Eso voy a hacer. ¿Te constituyes ahora en la voz de los inconformes? La voz de los inconformes y la voz de los propositivos, la voz del pueblo. El pueblo tiene muchos sectores de opinión y estamos hablando de gente que está totalmente de acuerdo con el Ejecutivo y gente que está absolutamente en confrontación con el propio Ejecutivo. legítimo. Yo tengo que ser voz del pueblo porque voy a representar al pueblo. Y representar al pueblo quiere decir a los ciudadanos, a las organizaciones, incluso a presidentes municipales que estarán agobiados o apoyados por el propio gobierno del país, el propio gobierno federal. Porque yo te quiero decir que nuestros candidatos, los candidatos de la coalición, juntos corriendo todos los verdes y amarillos actualmente, son gente de trabajo, gente honesta. Yo te quiero hablar, por ejemplo, de Jorge Vega de Tuxpan. Te voy a tener un caso. Un empresario de toda la vida que tiene un negocio que es muy útil para su región. Suponte que a Jorge Vega le quieran guardar los recursos y que hace las cosas bien, por ejemplo. Que diga, no, es que todo es un pueblo revoltoso y se le tiene que pagar a los empleados tanto dinero. Y resulta que el ayuntamiento, por lo que tú quieras, tiene hipotecado su futuro por 3 años. ¿Por qué? Porque están a punto de pagar una deuda de una acumulación retroactiva de salarios que son justo eso, que a lo mejor se lo son los nuevos de Nelson, porque financieramente le va a ocasionar un problema. ¿A quién va a pedir Jorge Vega cuando sea presidente municipal para que esa falta de liquidez que hoy hereda se convierta en una alternativa de desarrollo? El Congreso va a tener que decir, a ver, el gobernador, ¿por qué no te bajas del helicóptero y te bajas del jet? Y esa cantidad de millones se lo das a Jorge Vega, presidente municipal de Tuxpan, para que arregle las calles que están pendientes de arreglar. O que Beto Parra diga, ¿sabes qué? Aquí me dejaron la pesca en condiciones desastrosas, porque los dragados que iba a hacer con la pesca no se han hecho, porque quieren que el gobierno del Estado le ponga la mitad y el gobierno general la mitad. Entonces, ¿qué va a hacer Carlos Hernández como diputado? Beto Parra, el municipio de Tecuala, ocupa que le demos 10 millones de pesos. Gobernador, ¿por qué no le gastas a tu dinero de representación de imagen en lugar de que hagas reuniones magníficas en la Ciudad de México para que le informes a los chilangos que estás haciendo en Nayarit? ¿Por qué no agarramos 10 millones de pesos de gastos impuestos? ¿Eso sí en su gobierno, todos? Sí, eso sí, a nosotros. Sí, no, sí, nosotros, a la lana que nos ofrecía la Federación, tenemos que ponerle nuestra lana. ¿Por qué no repitieron nada? ¿Tú miras nada? Ah, pues una razón bien sencilla. Y lo que tú estabas diciendo hace rato, en el gobierno de que eso sea, como dices tú, Jomeño, hombre, me resulta incoherente que la gente no entienda. Bueno, no, mira, no quiero que te quedes con la duda ni toda la gente, los miles de gente que me están oyendo. ¿Cómo lo hicimos para eso? Tú nomás ve y mide los kilómetros de canales dragados que hicimos y te lo apuesto políticamente. Se multiplica por 50 lo que están haciendo ahorita, no les alcanza para hacer en los dragados. Multiplica por 50 y no alcanza a hacer lo que hicimos. Y lo dice. En cuestión de inversión para el campo, ahorita que hay más del doble de dinero, mucho más del doble de dinero, no nos llegan ni remotamente a lo que hicimos en el campo. En cuestión de campañas y sanitarias, revisa los presupuestos, hoy que tengan más dinero, no nos llegan a los presupuestos. Ahora, y tú dices bien, ¿por qué no repetimos? Bueno, porque teníamos una candidata, que era la candidata del equipo, pues que no pudo llegar. Y entonces, de última hora, apoyamos a un candidato porque era el doctor Navarro, y que estuvo a punto de ganar, y no ganó, ¿cuál es? ¿Por qué? Sin ningún fraude, que estuvo mucho tiempo en proceso y que el actual gobernador no fue reconocido sino al 4-12. Hubo una lucha intensa. Pero además, ¿qué pasó? En el 99 ganamos con el PAN, el PRD, el PT y el PRF. Luego se unieron los partidos y cada quien va por su lado, todas las fuerzas se quedaron juntas en el 99, en el 2005 ya no estuvieron. Sí, se recuerda efectivamente, dijo Antonio Echeverría, que no fueran tan tontos. Lo dijo el otro, pues no sean cortejos, hombre, si no nos unimos nos va a llevar la otra vez. Vamos a hacer un corte, Carlos, regresamos más, ¿te parece? De acuerdo. Vamos a corte, nos vemos. Bueno, vamos a continuar en este espacio de noticias de micrófono. Estamos con polémico, como siempre, polémico Carlos Hernández Ibarría, de verdad que defensor de sus condiciones hasta el tútano, ¿verdad? Yo lo he dicho tan claramente, podría no estar de acuerdo con él, pero defenderé hasta el final su derecho a decirlo, aunque no esté de acuerdo. o esté en alguna de las partes. En muchas cosas estamos de acuerdo en que necesitamos evolucionar con mayor rapidez. Yo no lo vi tan rápido como tú lo ves, pero tú andabas en los dragados y yo andaba en los micrófonos, nosotros andaban en las carreteras, ellos andaban acá, o unos vieron el progreso que tú ves globalizado en las áreas de su influencia, ¿no? Y otros no vieron nada. Pero son cuestión de ópticas, ¿eh? Los que no quieren ver modelo y el que quiere ver, ¿verdad? Junto la parte. Insisto, Fernando Cigarría, diputado. Se imagino en la tribuna ya. Dos cosas o tres cosas que dijeras. Y es urgente que los diputados se nos pongamos a trabajar en esto. Dime tres cosas, Carlos. Quitar el gasto público, la reasignación del gasto público. Una. Quitar el gasto central donde no se toma encima. Otra. Revisar las aportaciones de la Federación al desarrollo del Estado. ¿En qué porcentaje se han incrementado, se han mantenido o han disminuido? Es importantísimo eso, porque no vemos el desarrollo en ningún lado. Y tercera, dar apertura de manera legal a todas las expresiones políticas y sociales del Estado. No hay libertad y no hay democracia en la expresión pública del Estado en la ley. Aquí se dice lo que quieres, ¿eh? Si te contamos, a ver si te yo lo permito, como dicen, ¿cómo que esto? ¿Aquí es algo a mí y a todos mis amigos? No, yo hablo por mí, simplemente por mí. Bueno, nos queda poco tiempo, Carlos. Me decías, quiero ser un diputado diferente. No voy a fijar ni a refinar el próximo 7 de julio, quiero entrarlo luego. Efectivamente, porque no estoy ganando nada. Estoy asumiendo un compromiso. Ser diputado no es haber logrado un triunfo, no es una meta en sí. Es una posibilidad de luchar por lo que tú quieres y por lo que tú crees. Y para mí, una de las jornadas más intensas de mi vida inicia a partir de que pueda tomar protesta como diputado. Así como fui secretario de Desarrollo Rural en una circunstancia dificilísima y salí adelante, voy a ser diputado en una condición de mucha necesidad de diputados dignos en el Estado de Nayarit. Y voy a asumir un compromiso de 3 años de lucha y reitero, no voy a ser un diputado tradicional. ¿Por qué? Porque yo no voy a andar viendo los asuntos de darle contentillo a nadie en lo personal. A veces los diputados se dedican a cumplir gustos de manera individual. Nadie quiere decir que no voy a andar dándole contento ni gusto a nadie en lo particular. El diputado está por las causas sociales. Yo voy por las causas sociales. Claro, porque mucha gente dice, pero es el diputado de todo, va a defender los intereses de todo el ciudadano, el grupo Álica. Mira, el grupo bueno fue claro. Así es, así es. Adelante, tú vas a volver a ser contentillo a nadie, ya que lo dijiste, el grupo Álica se defiende solo. ¿No es cierto? ¿No compra diputados? No, el grupo Álica no compra diputados. Es la deuda, no compra diputados. Entonces, sí, yo soy muy importante. Para eso queremos diputados. Así es. Y este 7 de julio es prepararte. Sí, yo estoy preparado, yo voy a estar en un estado de ánimo para ese día ya totalmente integrado. ¿Qué quiere decir? Que voy a lo que se venga. ¿Y qué es lo que voy a venir? Pues una lucha intensa en el Congreso para que las cosas en Nayarit se corrijan. Nada más, yo te aclaro y lo aclaro públicamente, yo no vengo a quitar a nadie ni a buscar un bar de gobernadores, presidentes municipales, secretarios, de la edad. Yo no vengo a eso, yo no vengo a buscar causarle problemas a nadie, al contrario. Yo vengo a señalar la manera correcta de hacer las cosas. ¿Y cuál es la manera de hacer correctamente las cosas? Pues como la necesita el pueblo, vamos. Y te reitero, ¿por qué en Nayarit hay tantos recursos federales que están regresando? Y no lo digo nada más por mi boca. El compañero candidato a diputado Pablo Montoya de la Rosa, siendo secretario de Planeación y Gobierno del Estado, dijo que habían regresado una cantidad importante de millones de los recursos del petróleo porque no lo habían ejercido y eso lo dijo públicamente, por ejemplo. Pero eso fue los recursos del petróleo, hay que revisar lo de Cedesol, lo de Zagarpa, lo de Semarnat, lo de Conapesca, del dinero que a nivel nacional se concursa para todos los estados, cuánto efectivamente hemos bajado en nuestro estado y es la proporción correcta. ¿Qué duda es? Y si eso implica ayudar a los miembros delegados al mundo secretario, yo estoy dispuesto a ayudarlos. porque no estoy dispuesto a seguir tolerando. No voy a ayudar a Dios, nada de eso, pero vos usted tienes prohibido ayudarle. No, yo nunca he dicho eso. Ah, no, bueno. Pero es que el Ejecutivo representa a Nayarit. Entonces yo, como no, al Ejecutivo le quitamos la flojera, estaríamos ayudando al pueblo de Nayarit. El Ejecutivo es, quiere decir, el gobernador, todos los secretarios y todos los directores generales. Ajá. Yo no vengo a estorbar al Ejecutivo. Vengo a ayudarle al Ejecutivo que representa a Nayarit. No es justo, ¿no? Exacto. A que se ponga a trabajar, a eso sí. Debo ayudarle orientándolo para ver si de veras ocupa el helicóptero, que yo una vez ya me subí porque un secretario me indicaba un helicóptero. Está muy bonito, yo creo que es lo que ya quisieran los dos hoteles traer uno de esos. Entonces, yo que existe, pues que se ve bonito y lujoso. Vengo a orientarlo, a ver si todo lo que era lo que está. No, usted tiene que ir a comercial a la sierra, no te digo de otra manera todo eso. Hay que orientarlo, ¿no? Eso está bueno, eso está bueno. No sé lo que es. Bueno, hay que ayudarle. Bueno, ok. No, sí, se nota. No, yo no dije lo contrario. Sí, pero todo es justa dimensión. Claro, fíjate, yo le agradezco mucho a Ney. Oye, porque yo le vengo por el libramiento de alguien a llevar a mi hija al colegio. Y alguien nos está aconsejando, tiene un montón de candelos aconsejándonos. ¿Por qué no se gasta dando dinero en darnos tantos consejos, por ejemplo? Que se dan consejos valiosísimos que nos dan, pero que no se gasta tanta lana en darnos consejos. Oye, el mes de la tranquilidad, el mes de la esperanza, el mes de los muchachos bonitos, cada mes tiene su festejo, pero cada cartelón de eso prestó una la nota. Pues que nos siga aconsejando generosamente, pero ¿cuánto cuesta uno de esos consejos al día? En la campaña nos costamos 2,000 pesos cada uno, 1,000 castellón, pues vamos a la campaña, la campaña, no sé cuánto le cobran por todo el año, pero cuesta una lana, no puede que sea gratis. Entonces, ¿por qué no podrían agradecer a ti aquí en el radio, que sale mucho más barato que los cartelones? Y aconsejan a la gente, por ejemplo, que yo se voy a proponerlo, que le vayan al costo, a la lana que está tirando en darnos consejitos muy bonitos, muy valiosos, pero no gasten en eso. Por ejemplo. Entonces, eso es duro, ¿no? La familia es importante, ¿no? Sí, es el núcleo de la verdad. La única sociedad núcleo de la verdad. Yo acabo de ir a ver países, acabo de ir familias a la sierra, aquí una sierra cercana. Es tan importante la familia que mucha gente no tiene efectivamente para comer, pero no les ajusta la valiosa ayuda de la bolsita de arroz y el pedacito de azúcar que tienen y el racito de aceite, ¿no? Vamos metiendo a fondo a ayudar a las familias y vamos dejando los consejos en su justo uso y en su justa dimensión. Es decir, que podrían bajarse los sueldos todos los funcionarios de todos los niveles, de pasando por el legislativo. Mira, yo creo en eso de los sueldos que hay muchos mitos. ¿Y por qué? Hay gente que ha tenido un ritmo de vida determinado y que llega a un cargo público y que sube desmesuradamente su ingreso. Pero hay gente también que tiene otro nivel de vida y que luego un cargo público y que lo mantiene igual o que lo baja también. Entonces, ¿qué tiene que ver eso de los sueldos? O los sueldos, obliga a la gente, pura gente pobre, con un sueldo malísimo, para que de veras el entrar a un puesto público le sea un ingreso mayor, o permite que entre gente con ingreso alto y bajo, y que unos y otros tengan un salario de que vivir y no tengan la tentación de la corrupción o de descuidar su función pública. Y ese análisis tiene que hacer con honestidad, con seriedad. Un movido cada quien para que el salario sea suficiente para mantener un nivel de gasto. Oye, finalmente, aun cuando todas sus buenas intenciones y liderazgo que supongo, liderazgo.